¿Ya estamos? ¡Uy! Ay, ¿estamos en el aire? 20 minutos faltan para llegar al final de este programa. 21 minutos, en verdad, faltan para llegar. Bueno, 20 minutos, 30 segundos faltan para llegar al final de esta edición de Hoy de los Tangos Fatales. Hoy, martes 24 de mayo, día del operador técnico de radio, por eso estamos en comunicación telefónica con una persona muy especial, a quien saludamos. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me decís tu nombre? Sí, Martín Nazareno. Ah, ¿y tu apellido? Rueda. Ah, mira vos, igual que nuestro operador técnico del pro... ¡Martín! ¡Sos vos! ¡Sí, soy yo! Estamos en comunicación, bueno, estamos charlando, sí, estamos en comunicación, qué extraño que es esto, con nuestro operador técnico Martín Rueda, Morning Wheel, MR, en comunicación con los oyentes y con los esquizofrénicos. Bueno, ¿qué tal, Martín, en tu día? ¿Qué se siente? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. No, bien, qué sé yo, contento, la buena onda de la gente. Que... ¿Recibiste muchos regalos? Un montón, sobre todo comida, sobre todo comida. ¿Los agasajaron acá en la radio todos los operadores? Sí, fuimos en, bueno, un asado al mediodía, con los operadores de AM también, qué con bueno. Los operadores de planta. Todo una hermandad, ¿no? Una fraternidad. Sí, está todo bien entre todos y, uh-huh. No, la verdad que bien, lo difícil era trabajar después, ¿no? De claro. Semejante asado. Claro. Y agasajo y premios y bueno, la verdad que no, bien ahí. Me imagino entre todos, además, entre todos los operadores deben haber sorteado obsequios, regalos. Claro, una radio. Una radio, claro, cosas por el estilo, qué increíble. Sí, aparte hablando de anécdotas, viejas anécdotas. Historias de la radio. Sí, bromas. Que se hacían fuera del aire y bueno, mientras se hacían programas. A propósito de eso, ¿cuántos años hace que sos operador técnico, Martín Rueda? Hoy me preguntaban lo mismo, me preguntaban cuántos días festejaste el Día del Operador. Uh-huh. Y por lo menos 19. Uh-huh. Sí, y el año que viene van a ser 20. En 2012 entonces van a ser 20 años en la profesión. De operador técnico. Empezaste muy muy niño, prácticamente, muy chico, adolescente. Sí, estaba yendo a la secundaria y... Muy joven. Uh-huh. Y ya estaba en la radio. En la radio AM, ¿no? Que es como la radio... de. No, empecé en otra radio. Claro, bueno, pero inmediatamente también... Empecé en Life, que era FM, uh-huh. Y sí, después, 2 años después, empecé en AM. Uh-huh. Tenía 19 años. Uh-huh. Ahí de la ex Life vienen muchos, sí, no, increíble, vinimos a parar casi todos DJ acá. Piñata también. Piñata era jefe mío. Ahí. Ah, mirá vos. Negro Moya. Y siempre fue Capanga. Black sí. Moya también era operador de Black Live. Black Moya era, que fue el que me enseñó, el primero que me enseñó a operar. Hubo como un éxodo. Claro, pero vos sabés que el negro fue el que me enseñó a operar. Te enseñó a operar ya en aquel momento, sí. en Live. Sí, yo tenía 17 años. Uh-huh. Él tenía 29, una cosa así. No, increíble. Bueno, él es forever young, ya lo sabemos. No, y aparte está igual, sí, está igual. Sí, tiene un pacto firmado. Después firmado. Bueno, el negro Gómez Darío Gómez en la última etapa de Live. Ajá. Que lo tenemos acá enfrente en AM. En AM, sí, que hoy no está, pero bueno. Ajá. Sí. ¿Y quién más? Está bien, si es su día. Claro. había otro, Raúl Reinante también, que uh-huh. era compañero, Turco Meider, creo que otro. Ajá. Uh-huh. Y Fernando Foremni, varios operadores así de la vieja Foreigner. Época. Como el grupo. Claro, sí. Y Martín Rueda, a ver, ¿tuviste así como un referente o alguien a quien admirabas o admirás? En su momento, uh-huh. Uno de los primeros que primero fue para uh-huh. mí, fue el que me enseñó, que fue el Negro Moya. Ajá. Y después, otro que fue un gran referente para mí... fue Salvador Rodríguez, que es operador de acá, uh-huh. y que en cierta manera él también me dio alguna manopla como para poder entrar acá, uh-huh. en AM, ¿no? Que todavía uh-huh. no estaba la X. Pero sí, yo lo tenía como referente, claro, referente a a Salvador, ajá, al Salvador Rodríguez. Sí, otro histórico, pero sí, de la radiofonía, ¿no? De, por lo menos, claro, de los últimos años de la radio. Y así, y alguna historia que se pueda contar por radio, porque normalmente las historias de los operadores no se pueden contar por radio. Por eso estos tipos no tienen micrófono, porque el día que van al micrófono cierran la radio. Hablan todo el tiempo por tollback, en interno, pero no pueden salir al aire porque sería prohibido. Y alguna sí, o alguna historia. No me pida una anécdota graciosa. No, mirá lo que te iba a decir. O algún momento de esos que recordás, tipo histórico, alguna superpersonalidad, o alguna transmisión. No tiene que ser gracioso. Algo. No, qué sé. Porque yo. No, lo que más, años, 19 la más años. Fuerte fue así que uno, que yo me acuerdo, era el tema de bueno, que a todos nos marcó en cierta, claro, manera, ¿no? Que el tema de la inundación, uh-huh, viste, que sí, supuse que me ibas a... Estábamos acá y, bueno, estaba como operador y después inmediatamente iba a mi casa, comía y después salíamos con el, uh-huh, móvil de la radio, claro, A cumplir otra función que nada que ver. Uh-huh. Y también, sí. Claro, porque estaban en ese momento se sí, éramos más que un medio de comunicación, éramos un rol social. Claro, ¿viste? En ese momento se desdibujan los horarios, las fronteras horarias y toda y la radio pasa también a ¿viste? Transmitir. Ariel Tarico, por ejemplo, esos días no. Ariel Tarico, el humorista que ahora está en Radio, uh-huh, Mitre, qué sé yo, bueno, empezó ahí en LTS, en el programa de Mino. Y Ariel en ese momento hacía recibía mensajes, por ejemplo, claro, y los leía al aire con su voz, claro, viste, y, uh-huh, todos es como que nos refuncionalizamos, uh-huh, de alguna manera, sí. Al servicio de, en este caso, la situación, que, bueno, era una situación sí. No, y después crítica. Bueno, qué sé yo, después transmisiones normales en la cancha, en el río por la Santa, uh-huh, Fe Coronda, transmisiones desde afuera, que en algún momento con el Pipi Rivero, el Beta, ajá, todos esos. Vos estuviste con todos, ¿no? Con casi todos, sí. Con casi, o sea, casi pero todos, sí, con sus. De los últimos 20 años, o sea, desde que vos fuiste operador, sí, todos Tomás, los de la escena radiofónica, sí, santafesina, algunos han saltado al orden nacional, algunos y algunas, pero prácticamente con la totalidad, al menos en algún momento te cruzaste y los operaste. Sí, bueno, con Susy Tomás fue la primera así grosa, así, uh-huh, que operé. Después, bueno, Guillermo Tepper, que todavía sigue, en AM en la mañana. Con Luis Mino, con el Conicherep, con Silvina, uh-huh, Camino, Mario Cáfaro, Marcelo Brondino, bueno, Fabián en algún momento, uh-huh, Ana María Zancada, Twilia Chufo, es decir, ya más yendo más para atrás, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Locutores más antiguos y de renombre. Uh-huh. Y prácticamente con todos. Sí. Sí, con casi todos. Uh-huh. Los que en algún momento pasaron por acá, en los últimos 20 años. Sí. Bueno, después, qué sé yo, en programas en, uh-huh, horarios no centrales, qué sé yo, Pepe Cosi, hicimos, uh-huh, muchos programas. Claro. Pepe Cosi es el jefe de locutores de AM. Y que, bueno, después con el Chino Volpato y Marcelo Garrido, que, uh-huh, que, bueno, también ganamos el Martín Fierro como programa humorístico en el 2000, uh-huh, allá en Mar del Plata. Mirá vos. A propósito de eso, te quiero decir que nosotros acá con los Tangos Fatales no estamos nominados. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ya se conocieron las nominaciones para los premios Martín Fierro de la entrega de este año, es decir, la labor de 2010, y este programa, Los Tangos Fatales, La Tarde de la X, no está nominado. Ah, bueno, lo bien que hicieron. No, por supuesto, obviamente. ¿A quién sí, no. Ocurriría... Hubiese sido una mentira total... Nominar, sí, un programa como este. Claro, no, sí. Evidentemente no lo han escuchado, de verdad. Claro, se ve que escuchan. En verdad escuchan los demos que le mandan. Que escuchan, sí, los demos. Uh-huh. Así que, bueno, no, con toda esa gente, viste, otros... Claro, porque vos, Martín, menores, siempre estuviste mayormente en prime time, en horario central, sí, de AM de la mañana. Sí, en AM a la mañana. De la mañana. Sí, y después, bueno, también hice otros horarios también, no solo, uh-huh, la mañana, claro, sí. Hacia a la noche, domingo a las 5 de la mañana, es decir, en algún momento también fui soldado raso y... Claro, pasaste por todo. Sí, hice todos los horarios, viste. Uh-huh. Y todos los horarios consecutivos. Claro, y todos los horarios consecutivos. Increíble, que también, sí, la gente, no, debe saber. Con Marta Ludueña, por ejemplo, una periodista que ahora está en Buenos Aires, uh-huh, también, qué sé yo, hicimos el trasnoche de Navidad y... Claro. Previo a eso, es decir, tras noche de Navidad iba de 21 a 5 de la mañana. Previo a eso arrancaba, qué sé yo, a las 2 de la tarde yo, hasta las 8 de la noche, volvía de la transmisión a las 5 y enganchaba de 5 y media a 2 de la tarde otra vez, ¿viste? No sé, transmisiones desde el barco, que en ese momento el barco que había acá era el Sirindá, me parece. Hemos hecho transmisiones también. ¿Eso en la maratón? No, es una fiesta. Una fiesta que hacía el programa y, bueno, hacíamos el programa desde allá. Pero lindas experiencias, claro. Lindos momentos. Claro, y hay momentos en los cuales los operadores, los locutores de turno, es decir, los laburantes, los que yugan la radio, hacen turnos de 48, 36, 72 horas. Hay momentos en los cuales, sobre todo en época de verano, de vacaciones, donde gran parte del personal se toma licencias, las fiestas, y por ahí se internan, ¿viste? Y no volvés más a tu casa, volvés una vez cada tanto. Sí, y sobre todo cuando sos muy joven y... Claro, cuando sos nuevo. Sí. Hay días que por ahí te conviene más quedarte acá. Claro, sí. Que irte a vivir en la radio. Sí. Pero bueno, no, qué sé yo. Después uno lo mira con el tiempo, a la distancia, y son cosas lindas, ¿no? Experiencias que uno tuvo, ¿no? Sobre todo lo más lindo que te queda es el hecho de conocer gente, ¿viste? Amigos, compañeros, gente de los oyentes. Gente de radio. Como decimos nosotros, gente de radio. Sobre todo, ¿viste? El hecho de poder decir, si vos sabés que existe tal o cual oyente, lo loco es, lo mágico es poder conocerlo, ¿viste? Claro. Y a veces incluso hasta entablar una amistad, ¿no? Porque... pasa, y bueno, con los compañeros mismos, ¿viste? Pasa de que uno puede establecer una amistad y duradera, ¿no? Claro. Así que bueno, eso. Y bueno, después acá, en la X hace poquitos años, a partir del 2008 hasta, bueno, quién sabe cuándo. Hasta... Ay, me parece que suena el teléfono rojo, fíjate. Bueno, Martín, a ver que te voy a compartir este mensaje de nuestro amigo, mira, Pololo. Acerca de lo que vos decís, uno de los oyentes de la gente que pasa a ser una comunidad, que además este programa tiene la comunidad de esquizofrénicos, y esto que pasa a ser una forma de familia por la convivencia, ¿no? La cantidad de horas que pasamos juntos y que se pasa con los operadores, locutores, locutoras, con la gente de la radio. Cada turno es mínimo de 6 horas y de ahí en adelante, así que se imaginan muchas veces cómo le debe ocurrir a la mayoría de las personas, ¿no? Pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestros propios hogares. Simon, ustedes no... solo un Martín Fierro, sino que si entregaran Grammys, ustedes estarían de uno nominados por el programa, al igual que un pedazo de radio, dice nuestro amigo Pololo. Coincido con Pololo. Un saludo para Pololo, un saludo para él y para toda la gente. Bueno, MR, te podés elegir una canción. Elegí una canción. De todas las que están, y fíjense que esto no es tarea fácil, y si lo analizamos, porque visto así... Es tarea fina. Porque visto así parece, qué egoísta, una sola canción, sería mucho más fácil. Bueno, hoy y sería mucho más agradable y fácil, sobre todo para los programadores, decir, bueno, hoy en el Día del Operador elegiste todas las canciones del programa, ¿qué te parece? Y te haces cargo, que corre por tu cuenta. Pero en verdad, la elección es pues, muy difícil, ¿no? Que te digan de pronto, porque a cualquier persona que le digamos en este momento, bueno, ok, pero a ver, elegí una canción sobre el infinito de canciones y de música que hay. Bueno, tenés que elegir una canción, así que no decime, contanos, bueno, por qué más o menos elegiste esa canción y después vamos a la canción. Sí, no es nada complicado, no piense, no, esto lo define como persona, no. No, es una canción que me gusta, de un grupo santafesino, que a mí me lo conocí ahora en este último tiempo, grupo que lo conocí también, no personalmente, que lo escuché por primera vez cuando trabajaba en Life, en el 91, que es Carne Viva, y bueno, me gusta mucho la canción, me gusta mucho... todo el tema de la poesía y todo lo que hacen los chicos. presentala y disparala. No, bueno, no, pero yo soy operador, no locutor. Y bueno, pero presentala, ya que estás en tu día. Bueno, entonces, en mi día del operador, yo, Martín Rueda, he elegido esta canción que me gusta mucho, que se llama Rosa Cube por Carne Viva. este, ¿sabes qué? Sí, encargá. Hacé una cosa, encargá de carne, de jamón y queso. Encargá también un par de pollos, porque siempre hay alguien, viste, que no, que la de carne no le gusta, así que poné de jamón y queso, poné de verdura también, porque nunca falta algún vegetariano. Poné alguna de choclo, por ejemplo, y después... No, eso ya está todo andando. No, desde ayer en la noche está enchufado el freezer. La llevaban ahora, a la tarde, ya deben estar allá, la deben estar por recibir ahí en el club. No, directamente de la cervecería la llevaban a la chopera. Listo, ok. Pasame a buscar, ¿sabes? ¿Estamos en el aire? Bueno, nos vamos. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Oh, justo nos agarraron en una... programando una reunión de producción. Nosotros nos vamos. Nos volveremos a encontrar mañana. No, sino pasado, porque mañana es 25 de mayo. Día en el cual se cumplen 201 años de la República Argentina. Y nosotros lo celebramos, obviamente, como un feriado. Haciendo patria, pero desde nuestros hogares, que es el lugar donde, créanme, que mejor nos sale hacer patria. Pero en serio, créannos. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de la hora 14 para hacer una nueva edición de este programa. Pasen buenísima jornada. Nuevamente el saludo para todos los operadores. Nosotros nos vamos ahora a festejar. En verdad se van los operadores, pero vieron que los operadores siempre van con las cajas de los discos y trafican todas esas cosas. Yo voy a ver si me meto por ahí en algún ambilo por ahí. No, porque ir como locutor infiltrado es una cosa, viste, que no se puede. Pero bueno, vamos a ver si podemos ingresar en la peña de los operadores. Pasen buenísima jornada. Nos encontramos el jueves. En la operación técnica estuvo Martín Rueda. My name is Simon, mi nombre es Gustavo Simón. Chao. Y buen fin de mayo. Buen 25 de mayo. Y fin, ahora sí el programa. Pasan los títulos ahí, ¿ves? Ya regresamos con más Tangos Fatales. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más?